fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos 2 años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo 2 años, porque el crecimiento no se detiene. Córdoba avanza. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Chao. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Porque la salida siempre es hacia adentro. Sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. Encuentros de conversación en inglés, grupales, presenciales, todos los niveles. Vení, practica tu inglés. Sábados, 11 horas. Comenzamos el 1 de octubre. Contribución voluntaria sugerido 100. Sumate a estos encuentros de conversación en inglés. Punto de encuentro, La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet. Radio Minga. .org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá. Solito al corral. proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad Abierta del día jueves. De este lado de la radio estamos Emiliano Salier. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Ale. Haciendo este programa donde tenemos un montón de instituciones, entre ellas tenemos consejos deliberantes y para arrancar el programa nos vamos hacia el norte y vamos a entrar en la ciudad de Los Cocos, en el pueblo de Los Cocos, de Los Cocos porque todavía no es ciudad, para hablar con el concejal Mauricio McCormick. Buenas tardes Mauricio, bienvenido a Comunidad Abierta, ¿cómo estás? Muchas gracias y buenas tardes, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y bueno, al resto de los compañeros que están aquí en la radio. Buenas tardes. Mauricio, la última vez que hablamos, un vecino, o un futuro vecino, mejor dicho, de Los Cocos, había presentado un proyecto para poder llevar adelante una construcción y, bueno, no le daban los terrenos, la construcción, los despejes. Quería que nos cuentes cómo ha terminado el tema dentro del Consejo. Bueno, el paso por el Consejo Deliberante, finalmente lo que había solicitado este, como decir, futuro vecino, bueno, finalmente fue denegado por la mayoría. Nosotros no participamos, o sea, nosotros participamos en favor de él, pero bueno, los votos no nos dieron, como para permitirle a él que continúe con las construcciones estas que había comenzado, hasta que, o al final unificando los lotes, ¿no? Porque el inconveniente, como para aclararlo, es así. Esta persona había comprado un lote que, si mal no recuerdo, eran 800 metros más o menos, y él había realizado allí tres construcciones, cosa que no estaba permitido según el código de edificación, porque excedía la cantidad de unidades habitacionales dentro de la misma propiedad. Entonces él lo que hizo fue comprar un lote colindante a ese, que tiene más o menos 1.800 metros, si no me equivoco, una cosa así, o 2.100 metros, y su intención era unificarlo. Por supuesto, ese lote él lo venía pagando en cuotas, lo viene pagando en cuotas, y bueno, hasta que no esté todo cumplimentado no podía unificarlo, o sea, no se podía hacer el cambio de titularidad para realizar la unificación de los lotes. ¿Qué es lo que iba a lograr él si unificaba esos lotes? Que al ampliarse la superficie iba a tener mayor superficie de construcción, digamos, se le iban a permitir hacer esas tres unidades funcionales, esas tres unidades de vivienda, y podría llegar a hacer alguna otra más, ¿sí? Entonces, bueno, eso finalmente, que esa salvedad que le había pedido al código no fue permitida por el Consejo Deliberante, entonces él se remitió al Ejecutivo. El Ejecutivo, aparentemente, hasta lo que nosotros sabemos, le habría dado una solución que era unificar los techos. Entonces quedaban a la vista dos construcciones en lugar de una, o sea, alguna cosa así medio extraña, digamos, que igualmente lo que hacía era mantener la superficie construida. Son errores que a veces tienen los códigos de edificación y que por ahí no te permiten, digamos, uno no sabe a dónde va, cuál es el, ¿cómo te puedo decir?, cuál es el efecto que tiene o la efectividad que tiene el cumplimiento de la norma. El cumplimiento de la norma también es de carácter obligatorio, pero, por ejemplo, la norma dice no se puede construir más de dos unidades funcionales dentro de una misma propiedad de X cantidad de metros. Y voy a decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Por la superficie cubierta o por las unidades en sí? Bueno, es por las unidades en sí. En realidad, para superficie cubierta, él se podía construir muchísimo más, porque el factor de ocupación del suelo era muchísimo más elevado, o sea, te permitía hacer una construcción mucho más amplia. A la lectura nuestra, nosotros preferimos que el lote sea grande y que las construcciones sean más chicas. La unificación de los lotes simplemente lo que hace es permitir que se haga en superficie cubierta más grande, por ende, ocupar mucho más espacio de suelo, que es a lo que tenemos que tratar de apuntar a que no suceda, porque vos fijate, estos días, Alejandro, ahora con esta lluvia del otro día, que es una pequeña lluvia, pensar en 30, 32, 35 milímetros, es una pequeña lluvia, nosotros necesitamos mucho más. Fíjate la poca capacidad de absorción que hay dentro de las localidades, que uno automáticamente ves que corre agua como si fuera, no sé, el Paraná, ¿viste? Ves que corre agua, decís, ¿cuánto llovieron? ¿80 milímetros? ¿90 milímetros? No, por ahí llovieron 20 o llovieron 22 milímetros. Corre mucha cantidad de agua sobre las superficies estas, que son superficies sobre las que no puede infiltrar el suelo, o sea, no infiltra el agua, no ingresa al suelo, y entonces corre, hasta que en algún lugar desemboca de acuerdo a la pendiente. Claro. La verdad que es una lástima eso, pero tenemos mucha superficie construida, mucha superficie que no permite que el agua llegue al suelo y que, bueno, haga el proceso adecuado, que cumpla la función que tiene que cumplir el agua, siendo absorbida por el suelo, ¿no? Sí, es verdad. Lástima que todo esto siembre un precedente también en cuanto a la solución. Posiblemente hubiese que haber tomado ya algo como referencia y, bueno, o modificar o hacer una ordenanza que esto lo contemple. Bueno, hay varias cosas que deberían contemplarse. La otra vez estamos hablando también de un reordenamiento territorial que se debería dar en casi todos los pueblos de acá del Valle de Punilla, que tendría que abarcar estos objetivos. A mí me parece, sí, Alejandro, lo que pasa es que es recontra amplio el tema, pero a mí me parece esto. ¿A dónde vamos en cada pueblo? O sea, ¿cuál es la idea que tenemos? Porque finalmente algunos estamos en contra de una cosa, otros están en contra de otra, otros están a favor de, no sé, de hacer una cosa que a uno le parece descabellada. Entonces, puntualmente, ¿cuál es la meta que se está poniendo cada localidad, ¿no? Entonces, desde ahí trabajar. ¿Vamos a trabajar en conjunto con la localidad vecina o vamos a hacer individualmente lo que nosotros estemos determinando mediante las legislaciones? ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos a construir todo? ¿Vamos a tapar a todas las superficies de tierra? ¿Las vamos a ir tapando con calles pavimentadas, con adoquinado, con patios de cemento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vos fíjate que acá mucha gente le desespera ver que durante el año, o durante muchas veces el año no hay pasto. Entonces, agarran y dicen, bueno, ponemos directamente baldosas, o generamos alguna superficie que no se esté viendo todo el tiempo la tierra pelada. Bueno, eso es malísimo, claro. Porque nuevamente, en esta época levanta mucha más temperatura de la que tiene que levantar, no hay ninguna superficie de absorción, no hay vegetación que pueda absorber y generar todo lo que tiene que generar. Entonces, nos encontramos con un inconveniente. Yo creo que el key de la cuestión justamente es ese. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Pretendemos utilizar menos suelo? Entonces, ¿permitimos que haya edificios que tengan, que ya crezcan en altura para no utilizar la superficie en plano? Bueno, no sé, me parece que hay que evaluarlo eso y hay que analizar eso. Y no ir atrás de lo que nos vaya determinando el mercado. Si nosotros vamos atrás de eso, y bueno, vamos a cumplir lo que el mercado quiere. Exactamente. Entramos en el círculo capitalista y lamentablemente queda muy lejos de lo que es la ordenanza en forma social que puede abarcar el común de lo que el pueblo piensa. O sea, y mire, permitime esto, Alejandro, disculpame que te interrumpo. ¿Quiénes son los que van a poder hacer una mega construcción? No somos los que vivimos en las localidades. Ponele que haya algún vecino que pueda ser un inversor, que tiene un capital fuerte, que puede llegar a generar. Normalmente no pasa eso. Normalmente pasa que va a venir, che, a ver, ¿qué normativa hay? Uy, esta normativa nos permite hacer este emprendimiento. Bien, volcamos ahí. Por ahí alguien escucha eso y dice, y sí, si esa es la lógica. A ver, ¿qué vamos a generar en cuanto a inversión para, no sé, para lo laboral a futuro, para el tema de hospedaje, para el tema de, no sé, de otros tipos de actividades que a alguien se le esté ocurriendo que se puede desarrollar en la localidad? Bueno, hay que analizar todas esas variables para llegar a un punto en el que uno diga, bueno, esto sí, esto es lo que nosotros queremos para la localidad. Hay una mayoría de los pobladores de la localidad que pretenden esto. No hay una imposición de más allá que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Cada localidad tiene autonomía, tiene potestad, puede determinar qué es lo que va a pasar en su ejido urbano. Eso es hipervalorable. Hay que prestar mucha atención a eso, hay que trabajar con eso y hay que asistir a los concejales. Uh-huh. Hay que ir al Consejo Deliberante y hay que asistirlos, hay que acompañarlos, hay que proponerles y hay que obligarlos, o sea, empujarlos a los concejales y decir, che, nosotros queremos esto para la localidad, no queremos otra cosa. Mauricio, ¿no? quedan sí. un puñado de sesiones ordinarias de este año. ¿Cómo vienen trabajando estas últimas sesiones? ¿Hay algo que haya quedado pendiente o alguna propuesta para cerrar el año? Mira, pendiente yo te digo, y más cuando va llegando, como vos decís, la finalización del año, es como que te das cuenta que pendientes, son muchísimos más que las cosas que uno ha podido resolver, Y lamentablemente eso se repite un año al siguiente, quiere decir que traes acumulado pendientes de por ahí un par de años para atrás. Uh-huh. Sobre todo que hemos tenido esta situación del tema de la pandemia y demás, que nos abocó un poquitito a estar prestando atención a otras cosas mucho más relacionadas a salud y a ver en qué se podía colaborar con el Ejecutivo Municipal para poder llevar a cabo la situación de pandemia. Pero bueno, propuestas, yo creo que propuestas todos tenemos, hay propuestas para hacer. Lamentablemente, vos sabés cómo funcionan todos los consejos deliberantes, si pertenecés a la minoría es muy difícil de llevar a cabo alguna de las propuestas que no tiene. Pero bueno, siempre pica el bichito de lo que se propone desde las minorías y muchas veces las mayorías agarran un poco de eso como para generar algún tipo de propuesta de ordenamiento, de ordenanza y demás. Entonces, pendiente, yo te digo, Ale, muchísimo y sí, probablemente sea lamentable eso. Pero bueno, es un poquitito el juego o es en la movida en la que estamos todos, ¿no? Mauricio, acá en el pueblo ayer se sumó una propuesta para generar la capacitación en la ley Micaela, algo que Villallardino se ha sumado hace unos años, al igual que a la ley Yolanda, pero lamentablemente ninguno de los tres poderes del Estado se capacitó para hacerlo y esta es la primera jornada de capacitación. ¿Ustedes en Los Cocos ya tienen la ordenanza de ambas leyes? Mira, nosotros con respecto a la ley Micaela sí, ya lo tenemos. Inclusive te comento que hoy estuve conversando con la persona que está a cargo del tema de las capacitaciones, que nos puede orientar, y estamos con un armado de una propuesta de ambos lados que puede llegar a ser muy interesante. Yo este lunes anterior hemos estado conversando con la presidenta del Consejo Deliberante y con el resto de los concejales y ver de qué manera podemos implementar la capacitación en cuanto a la ley Micaela. Yo creo y el cuerpo completo cree que es fundamental, sabemos que es fundamental y creemos que es fundamental, por lo tanto vamos a ver cuál va a ser el mejor modo de llevarlo a cabo. Me parece que la forma más interesante sería que sea de modo presencial. Vos viste que bueno, hoy todas las actividades prácticamente son todas online o muchas de esas son online, inclusive capacitaciones. En este caso puntual nosotros creemos que sería interesante y lo vamos a llevar a cabo de modo presencial. Tenemos un lugar, tenemos el espacio del Museo de la Loma, que tiene buena capacidad para público, y bueno, queda nada más que te digo que fijar fechas para comenzar, seguramente va a ser en varias jornadas, serán entre 3 y 4 jornadas, veremos la temática, porque vos, fíjate Alejandro, que lo que está relacionado a violencias, a violencia de género, es terriblemente amplio, muy amplio, tenés en todos los ámbitos que puede llegar a ver de la vida, desde laborales hasta familiares, distinto tipo de particularidades. Entonces tendríamos que determinar cuáles. A ver, en el ámbito laboral, en qué tipo de ámbito laboral, si estamos hablando en el ámbito estatal o en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en la vía pública, digamos, tenemos que elegir 4 temáticas que serían las que iremos a desarrollar, más allá que siempre se hace mención a todas las otras, por supuesto, pero esas 4 a desarrollar que sean de un interés bien particular para aquellos que son los asistentes o que van a ser los asistentes. Nuestra idea es que el Consejo Deliberante en su totalidad participe y el Ejecutivo en su totalidad participe. La idea nuestra también sería que aquellos profesionales contratados por el Ejecutivo Municipal, o sea, que están trabajando en nuestro municipio, también participen de la capacitación. Vamos a ir apuntando a eso. No vamos a tardar mucho en arrancar la ejecución del tema este. Yo supongo que la semana que viene no, pero la siguiente ya deberíamos estar determinando ahí fechas y, bueno, comenzar como tiene que ser, ¿no? Mauricio McCormick, del Consejo Deliberante de los Cocos, muchas gracias por las novedades y, bueno, la verdad que muy contentos de que se puedan capacitar en la ley Micaela, al igual que acá el municipio de Villa Yardino, y creo que el de Huerta Grande también está ahí en sus preparativos finales para poder llevar adelante. Bueno, después nos quedaría entre todos el poder ejecutar la capacitación de la ley Yolanda, que es mucho más difícil, pero bueno, será tarea para el año que viene. Sí, por ahí para el que viene, o bueno, por ahí hacia fin de año también se puede hacer un poco y por lo menos comenzar. A mí me parece muy importante comenzar. Así que bueno, Alejandro. Abrazo grande, Mauricio, y gracias. Te agradezco muchísimo, muchas gracias y saludos a la audiencia. Vecino. Bueno, importantísimo lo de la ley Micaela. Acá en el pueblo, ayer, bueno, creo que se deben haber sumado algunos funcionarios. Hace 15 días se me ocurrió el engendrar el virus para que pique y en los consejos deliberantes y los consejos obliguen al ejecutivo y a los empleados a participar de una capacitación de una ley de la cual lamentablemente no se está haciendo. O sea, nosotros nos adherimos como municipio, pero si no hay capacitación, por más de que esté adherido el municipio, no hay función. No escucho absolutamente nada. ¿Algo tocó por ahí? Sí, estoy con un problemita. Estamos con un problemita. Bueno, vamos a la música, así lo tratamos de solucionar. ¿Le parece? Dale, vamos a la música. Antes voy a anunciar la música que escuchamos al principio del programa. Perfecto. Que era a Divididos haciendo el burrito del disco Acariciando lo áspero. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a La Portuaria haciendo El bar de la calle Rodney. Del cementerio, sabe el bar que yo llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor. Como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de bruta, ciudad falto. Un muerto sin soledad. Si la verdad es tan preciso, hoy es el tarde de dar. Perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? ¡Deja, por favor! Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. Abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas. Facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera. Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. Cuando los pueblos y ciudades crecen y la cantidad de vehículos circulando se acrecienta, es necesario que las vías de comunicación también se adapten a las nuevas exigencias, pero cuidando la salud de la población. El actual tramo de la autovía de Punilla iría desde San Roque hasta Molinari, devastando el barrio Mirador del Lago y otros puntos al oeste de Vialemacé, Santa María y Cosquín. Son 22 kilómetros que implican un gasto de 100 millones de dólares de un préstamo internacional que aumenta significativamente la ya enorme deuda de la provincia. Esto implica que se construiría la autovía más cara del mundo, pero no se solucionarían ninguna de las problemáticas más urgentes de las poblaciones de Punilla. Provisión adecuada de agua potable, centros de salud bien equipados, establecimientos educativos acordes a las demandas de niños y jóvenes, accesibilidad a la vivienda, puestos de trabajo diversificado y genuino durante todo el año. Esto sería posible con inversiones bien orientadas y protegiendo toda esta hermosa región turística para el aprovechamiento integral, sustentable de sus recursos. La autovía de Punilla, obra ilegal, cuenta con la complicidad de los intendentes de la zona. Une la mentira con el saqueo, el desmonte con la represión y el supuesto progreso con la pobreza de toda la región. tienes Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Segundo bloque de Comunidad Abierta de los jueves. Hace minutos teníamos comunicación con el Consejo Deliberante de Los Cocos. Ahora nos vamos para el otro lado de Villallardino, cruzando la Ramírez. Nos llegamos a Huerta Grande y vamos a hablar con el concejal Cristian Abregú del Consejo Deliberante de Huerta Grande. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, buenas tardes para vos. Aquí, justo estamos haciendo un trabajo social porque porque muchos saben que trabajo en psicología social y estoy justamente aquí recorriendo los barrios de... Me tocó hoy de Córdoba Capital, de la parte de la ciudad Cuarteto, así que estoy justamente acá en el medio del barrio. ¿Cómo ves en cuanto a diferencias o similitudes lo que nos pasa a nosotros en Huerta Grande con lo que está pasando en los barrios periféricos del Gran Córdoba? Mira, Córdoba tiene un inconveniente de hace muchos años donde, bueno, por tratar de recuperar la ciudad, dieron todo el sistema que lo mejor necesitaba, que era su vivienda, eran todo, pero a lo mejor no se les dio el trabajo y no se les dio educación, o sea, la gente necesitaba. Estaba trabajando justamente en un sistema que está muy bueno, que es un sistema ecológico, donde lo primero que se está tratando de hacer en la parte del sector donde están los carreros, y son las primeras personas que son los que hacen la diferencia en la basura. Uh-huh. Entonces, tiene que tratar de dar los medios para que estas personas tengan los lugares, tengan el camión y ya directamente ya lleve todo recolectado, donde se le compre directamente, y no tenga un intermediario, que a veces lo que pasa es que el intermediario siempre termina ganando más de la persona que hace ese trabajo. Claro. Entonces, también se está trabajando el tema, ya los caballos ya no existen, pero bueno, están ya con las motos y están por ingresar las motos eléctricas. Y justamente estamos trabajando en esto, estamos justamente haciendo un sistema de psicología social, viendo cómo están trabajando los vecinos, cómo trabaja la familia y cómo se va incorporando en la parte de la sociedad y cómo se van educando con el tema este de tratar de mantener una ciudad limpia. Vos sabés que nosotros nos enteramos que hace un mes se presentaron un grupo de vecinos por el incendio en el basural, pensando también en este saneamiento. Hay un paralelismo entre este trabajo que vos estás haciendo y la realidad que tenemos nosotros con nuestro propio basural. Sí, vos sabés que, bueno, no digas basural porque el intendente dice que no es basural, dice que es verde. Él dice que no es basural. Yo estoy recorriendo el lugar, estoy hablando con los vecinos, es una pelea constante, el vecino me ha mostrado videos, me ha mostrado cosas, que está pasando en basural, donde yo he visto que es basural, pero él todavía sigue diciendo que no, que solamente era un sistema donde se tiraban los verdes. Sí. Bueno, el tema es que gracias a Dios existe Google Maps, donde Google Maps va tirando, y se puede querer que lo alcanzo, donde vamos viendo cómo fue el crecimiento del basural, y en un momento ese lugar estuvo limpio completamente, con una colocada fábrica de asfalto, o sea, pero esa fábrica de asfalto que no pudo llevar adelante, bueno, ahí se había limpiado todo ese sector. Después volvió de vuelta a hacer lo que ha pasado, conocemos que lamentablemente terminaron quemando 9.200 hectáreas o más, donde no había un sistema de seguridad, donde no había nadie quien cuidaba, donde se le echaron la culpa a los menores, donde hoy se puede hacer un montón de cosas, pero en su momento se tendrían que haber hecho para tratar de tener la precaución que necesitamos y que le hacía falta quedamos medio punita, la verdad, quedamos medio punita, y bueno, y en vez de hacer un autoculpa, ver la realidad que pasó, nos salió más fácil buscar dos familias que injustamente estos jóvenes fueron acusados, porque injustamente fueron acusados, y hasta el día de hoy estamos tratando, los días tuvimos, hicimos la presentación, pedimos, por favor, porque te digo una cosa, nosotros pedimos, porque si hay una cosa que yo sí puedo decir, es que yo, ¿te acuerdas cuando fue Lodel? Yo Lodel no voté. Yo Lodel dije que sí, que necesitamos tener un sistema para tener un sistema de recolección de basura, donde se iba a hacer un tratamiento en Coquín, donde se iba a trabajar, donde se sacaba un porcentaje de coparticipación, donde yo hablando con los vecinos y viendo lo que estaba pasando, dijimos, bueno, esto sí necesita llevar la basura, y la promesa que tenían era que iban a empezar a trabajar, que iban a empezar a trabajar con el vecino, que iban a buscar el vecino, que iban a hacer un lugar donde se iba a juntar la basura, donde iba a salir. Bueno, de eso no se hizo nada. Yo un día pregunté, les dije, ¿cuántos camiones salieron de un huerto grande hacia Cosquín? ¿Quién fueron los choferes? ¿Cuánto volumen de basura se llevó a ese sector? Nunca me contestaron. Pregunté por la chipeadora, ya que era un verde, como dicen que un basural de verde, les pregunté, ¿qué día trabaja la chipeadora? ¿Cuánto el volumen de la chipeadora? ¿Si la chipeadora es grande, si la chipeadora es chica? En caso que la chipeadora se rompa, ¿de qué manera se hacía el sistema del sistema de basura del verde? ¿Cómo se hacía el verde en caso que la chipeadora esté rota? ¿De qué manera hacía todo el proceso, ¿no es cierto?, para que no pase lo que termina pasando? Bueno, nunca me contestaron, hace tiempo que no contestan a los concejales con el pide informe, es como que constantemente están dando vuelta y parece que lamentablemente es poco cerrado el gobierno del intendente Matías Montalto, porque es como que solamente tiene un solo punto de vista y es el punto de vista que él quiere, no lo que la sociedad le está pidiendo. Ahora ustedes le presentaron hace un día una carta que se retracte de los dichos de este problema que hay de la asamblea, que bueno, que ahora aparentemente se solucionó con los empleados municipales, echándole la culpa a un problema político con la oposición. Cada vez que tiene un inconveniente, la culpa la tiene la oposición. Es lo más fácil y lo que hace rato que viene diciendo. Lo que pasó es un conflicto municipal donde varios concejales hablaron con los dos municipales. Yo me conté con Tito, que es el encargado del que está, ¿no es cierto?, con la parte gremial. Fui a preguntarle qué es lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando, de qué forma se podía llegar a destrabar esto. Nosotros como concejales pedimos un informe al Ejecutivo. Aparte, yo de esto, a lo mejor el intendente no sabe, que yo estoy en la Organización de Trabajadores Radicales en Córdoba. Entonces, me junté con él y le pregunté si había una posibilidad, que se sienten en la mesa, que lleguen a un acuerdo, que eso es lo que realmente necesitamos en este pueblo, para llegar a un acuerdo y tratar de buscar una solución. No hagamos, ¿viste? Porque acá lamentablemente también salió lo otro, lo político, tratando de buscar de que el enfrentamiento entre vecinos y empleos municipales. Después la culpa la tuvo la oposición. Claro. Hagámonos cargo un poquito de las cosas. A veces estamos pensando demasiado en ser legislador, están pensando en el propio pueblo. Hace rato que viene pasando esto. Hace rato que hay cosas increíbles para Huerta, pero los barrios siguen estando igual. Y vos sabés porque viví en el mismo barrio que vivo yo. Viví en Villa Parque. Sí. Y sabemos los problemas que tenemos con la inundación, sabemos todos los problemas con la inundación, y cuando se tenía que hacer una obra, nosotros en ningún momento le hemos puesto claro, hemos dicho, bueno, si es para el mejor para el vecino, si es mejor para la gente de Huerta Grande, obviamente lo vamos a apoyar y vamos a salir. Pero bueno, esto lamentablemente es muy fácil echarle la culpa a otro cuando uno mismo, ¿entendés?, hace muchos años, y lo digo porque yo, no hay que perder la memoria, ¿viste? Porque a veces gente pierde la memoria. En un momento cuando hubo un conflicto con el intendente que hubo con Ávila, él en su momento estuvo con el pleno municipal, además, llevaba pizza, llevaba gaseosa, fue a buscar unos bombos de un sindicato porque decía que faltaban ruido, entonces estaba con el bombo, ¿entendés? Bueno, hoy se olvidó de todo eso porque en un momento estuvo apoyando los actos municipales, veía lo que estaba pasando, él decía que se podía hacer un huerto diferente, cambiar las situaciones, buscar un montón de cosas, pero que lamentablemente se fueron quedando en el camino. Creo que es un desgaste también político que está viviendo, es también no conocer el pueblo. Uno cuando es del pueblo sabe las cosas del pueblo, sabe quién es María, la que va arriba de la calle, quién era esto. Bueno, cuando uno no conoce el pueblo, lamentablemente te cuesta y a veces es un poco complicado, ¿no? También porque uno tiene que tener su historia en su lugar. Obviamente. Y creo que a veces lo que está pasando a él es esto, ¿no? Sí, eso es muy notorio. Cristian, antes de terminar, quería preguntarte, bueno, la llegada del tren es una realidad, ya están los trabajos intensificados, no solo en La Falda, sino en Huerta Grande. El Consejo Deliberante iba a tratar el tema del reordenamiento de la Feria de las Pulgas a través de una ordenanza que quería presentar la presidenta Lorena Müller con Gustavo Pérez. ¿Cómo está el tema ese? ¿Lo están tratando como para hacer un reordenamiento o todavía no? No lo estamos tratando. Dijeron que iba a haber la reunión que nosotros pedimos, que estar en esa reunión. Queríamos saber bien lo que estaba sucediendo. Yo estaba hablando con los vecinos, estaba viendo también el sistema de seguridad, estaba viendo cómo lo maneja el argentino. Ayer estuve con el intendente Javier Díaz Míger, estuve viendo también un poco ese tema. Del tema de las vías, del tema de seguridad. Dijeron que iba a haber una reunión donde se iban a juntar para ver de qué manera Trenes Argentinos iba a venir y qué manera tratar de ver cómo iban a ser los pasos niveles, qué sector iba a tomar, qué iba a pasar con el tema de la estación de Huerta Grande, qué fecha iba a pasar. Quedamos que iban a quedar en que iban a avisar, en que iban a juntar las reuniones. Hasta el momento, absolutamente nada. Nada, lo que me estoy diciendo, me estoy diciendo por la manera que tengo. Eso no lo sabía. Qué increíble, porque falta tan poco y bueno, la feria, o sea, la feria tiene un problema, los feriantes no son muy muy flexibles a la hora de tener que achicar la feria, de moverse de lugar, bueno, y están medio como ahí esperando que venga el tren para ponerse en pie de guerra, y no estaría bueno una guerra entre vecinos por un conflicto que debería solucionarse antes de que el hecho suceda. No, mira, yo también tuve el día hablando con un feriante y también me había llegado esta versión. Yo en un momento quise que entendieran que esto, bueno, pertenece a los argentinos, que es un sector, bueno, hay que buscar, dijimos de muchos, no, eso sí lo hablamos en el consejo, es decir, bueno, busquemos la calle al costado, busquemos ver en qué sector tratar de buscar dónde colocar la feria. Vos sabés que la situación a veces de este país ha ido creciendo cada vez más, el sistema de pobreza, el sistema energético tiene trabajo, y la feria también es una parte importante, ¿no es cierto?, para bueno, para tratar de buscar un ingreso en nuestro grupo familiar. Bueno, hay que tratar de buscar una solución y tratar de ser inteligente en estos momentos, ¿no? Porque también el tren lo necesitamos. El tren es importante para nosotros, la feria también es importante para nosotros, pero bueno, es como decimos, hay que ser presente en el lugar y que se presente, ojalá los inviten, porque creo que nunca los inviten en ninguna parte, solamente cuando hay un acto que les conviene, somos invitados, si no, no. Entonces, bueno, tratar de buscar una solución, que creo que acá hay también, mira, por eso te digo, hay partes que son importantes. Primero, ven la seguridad del vecino, ven la seguridad de todo, por dónde va a venir el tren, porque la gente no está acostumbrada al tren, sí. Hay plazas que se han hecho cerca, hay el crecimiento urbano ha sido grandísimo, ¿me entendés? También en Huerta Grande, lo mismo es cuando estaba el tren hace unos años, lo que es hasta el momento lo que ha crecido Huerta, ver ese sector, a ver de qué manera va a ver el sistema de seguridad. Después ver el tema de la feria, yo creo que el tema de la feria hay que entender que tiene argentino, es su lugar, es donde ellos tienen su sector, y bueno, eso es de ellos, es así, el Estado es de ellos, y lo que hay que hacer es buscar una feria solución para no tratar de llegar a un accidente, no tratar de llegar a un conflicto, ¿entendés? Y también buscar, como te digo, un equilibrio, necesitamos un equilibrio, porque creo que no estamos en este momento para seguir enfrentándolo entre vecinos, entre la culpa de la tribuna, la culpa de la... Para eso estamos nosotros, para eso tiene que estar los concejales, para eso tiene que estar el sistema barrio todo como corresponde, para buscar una solución. Buscar una solución tanto para uno, para otro. Creo que cuando aparece un conflicto, lamentablemente el conflicto siempre termina perdiendo una parte. Exacto. Bueno, entonces tratemos de buscar un equilibrio, que es lo que nosotros siempre tratamos de buscar como concejales cuando ha habido conflicto con el intendente, con el municipio, con el gremio municipal. Bueno, ese es por lo menos mi punto de vista. Cristian, bueno, agradecerte este ratito y lo que nos contaste, bueno, a seguir con el trabajo social ahí en el Gran Córdoba, que es muy necesario. Sí, estoy justamente con un psicólogo social, mira, Claudio Cortita, está en un proyecto de tratar de armar bicicletas, ¿viste la bicicleta que uno va en el gimnasio, que se sube arriba de la bicicleta y está allá? Sí. Para gastar en la arquilla, ¿viste la bicicleta que uno tiene? Bueno, el sistema es colocar todo lo que es plástico, se usa, se lo tomaría, entonces voy haciendo bicicleta, vas triturando todo lo que es el plástico, luego eso se sacaría ya triturado, y ya el plástico ya en desuso directamente va a un sector y se vende automáticamente. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que la misma persona hace gimnasia, hace todo, y al mismo tiempo va haciendo también el sistema ecológico para todos los vecinos, para él y para toda la gente, donde bueno, también hace un aporte más a nosotros para tratar de mejorar este mundo. Muy buena idea, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Nos estamos viendo. Te mando un abrazo grande para vos y para toda tu gente. Gracias, Cristian. Abrazo. Gracias a vos. Bueno, ahí lo teníamos al concejal de Huerta Grande, Cristian Abregú. En esta horita que le dedicamos al Consejo Deliberante, nos vamos a la música para tener ya la segunda parte del programa. Sin entendernos, reconocernos sin conocer. Nos vamos a escuchar a Los Redondos de Ricota haciendo Tarea Fina. You.

ahí estamos, tocando botones. Tenemos visitas en el estudio. Bueno, teníamos un impas de media hora porque la biblioteca de Capilla del Monte no puede asistir a este espacio. Y justo llega el coordinador de Defensa Civil y de Inspección General, Javier Españolo, porque acaban de tener novedades en el municipio. Bueno, los días del de las municipalidades son los martes, pero bueno, vamos a dar el espacio porque tenemos una novedad sobre un móvil nuevo en el pueblo. Sí, efectivamente, en un plan que lleva adelante la provincia de Córdoba de prevención del delito, se está trabajando en la distribución de nuevas unidades para las policías locales. En este caso, en el día de hoy, viajamos a la localidad de San Antonio de Arredondo, donde fuimos invitados a la inauguración de la comisaría local de dicha localidad, donde era su comisaría y dado, bueno, las necesidades, ya pasó a ser comisaría local, y a la entrega de vehículos cero kilómetros. En este caso, dentro del plan provincial, dentro de esa distribución, se distribuyeron a la unidad regional de Carlos Paz cuatro camionetas cero kilómetros, marca Nissan, en las cuales una de esas cuatro quedó para la localidad de Villa Jardino. Bueno, obviamente una para San Antonio, la otra Villa Carlos Paz y la última para Cruz del Eje. Javier, hace rato que se viene con el tema de seguridad, vecinos autoconvocados generaron varias reuniones por el tema de falta de móviles. Bueno, ahora tenemos un móvil más y también la semana pasada habíamos hablado de estas nuevas 8 cámaras que van a estar distribuidas en 4 lugares diferentes. Bueno, ya están trabajando, hay que poner un poste, me dijiste vos, en la rotonda de la fuente. No, ya está eso colocado. Ya está. Bueno, vamos por parte. En el día de ayer nos reunimos con el secretario de Seguridad de la provincia, el doctor Claudio Estampalija, en la cual, bueno, con el doctor hemos compartido varias disertaciones, lo conozco de hace un par de años largos, realmente es una persona muy capacitada que estaba en el Ministerio de Vinculación, hoy actualmente está trabajando en la Secretaría de Seguridad, ayer nos recibió en su oficina, en el panel, en la cual nosotros le presentamos la problemática que viene atravesando Villa Jardino hace muchos años, en la cual, bueno, nos sentimos que de alguna manera no estamos siendo de alguna manera cubiertos por la provincia, en la cual nuestra municipalidad viene con fondos del municipio trabajando y lidiando con lo que es la inseguridad, y en la cual, bueno, se le presentó un proyecto de trabajo, se le presentó una carpeta con todas las ordenanzas, cómo nos venimos trabajando y que realmente estamos al día con todo lo que nos viene exigiendo la provincia. Entendiendo cuál es nuestra problemática, entendiendo cuál es la situación de nuestra localidad, desde el Ministerio de Seguridad se han comprometido que antes de fin de año vamos a tener la primera unidad de seguridad ciudadana cero kilómetro. Se van a trabajar con otros kits de cámaras de seguridad y el año que viene se va a trabajar en un programa muy fuerte que son las alarmas comunitarias, que se van a trabajar tanto con los consejos de seguridad como también con los consejos barriales. Javier, este móvil de seguridad ciudadana está demorado prácticamente 8 años. Acá en Huerta Grande tienen varios, Capilla del Monte también, Valle Hermoso, La Falda, La Cumbre. El único lugar que no tenía vehículo de seguridad ciudadana que fue pedido fue ir a Villa Jardino. Sí, yo quiero hablar en el presente y en lo que se viene. Estamos muy contentos, muy felices porque, bueno, hoy tenemos un compromiso firme. Realmente hablar del pasado es amargarnos y realmente hoy estamos contentos porque tenemos una unidad cero kilómetro en nuestra localidad para la policía local, que en tanto veníamos pidiendo tanto a nivel municipal, como vos lo dijiste, también por el grupo de autoconvocados. Yo creo que una fuerza de la comunidad es un trabajo de todos, no es el trabajo de uno. Creo que cada uno aporta su parte, tanto desde la policía, desde el vecino, desde el autoconvocado, desde la municipalidad, de defensa civil, de seguridad ciudadana, el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito. Es un trabajo de años y bueno, creo que acá el triunfo es para todos. Obviamente, por eso me refería a que ahora, con esta nueva impronta que se le dio, estas nuevas reuniones, se ha logrado tanto el móvil policial como el de seguridad ciudadana en un pueblo que verdaderamente los necesita mucho. ¿Por qué? Porque al tener muchos barrios ya muy superpoblados, se necesita tener esa vigilancia. Nosotros tenemos un ejido municipal muy amplio. Nuestra localidad está distribuida en 12 barrios. Y realmente cámaras, en total tenemos 30 cámaras en funcionamiento, en la cual, bueno, por la inmensidad del ejido, son muchas y son pocas. Entonces, por eso fue la reunión del día de ayer, donde se le presentó al secretario y al ministro un plano de lo que es nuestra localidad, dónde están ubicadas las cámaras, cuáles son los puntos que hoy tenemos, diríamos, inseguros en nuestra localidad, y bueno, y cuáles son nuestras necesidades. Te vuelvo a repetir, se entendió cuál es nuestra necesidad, se entendió nuestro idioma, pudimos llegar a dialogar de par en par y bueno, y pudimos llegar a lograr estos compromisos y este trabajo en conjunto, municipio, provincia, sin importar el color de camiseta, de bandera, partido político y o religión. Acá lo importante es trabajar en conjunto y bueno, y estamos felices por eso. Esto no es tarea de hoy a la mañana, sino que viene desde hace varios meses atrás, de reunión en reunión, viajes a Córdoba, siempre nos venís contando. Perdón. Hace 4 años que venimos trabajando en esto. Sí, sí, sí, bueno. Vos no te olvidé de que, bueno, en su momento comencé con el primer centro vecinal de nuestra localidad. Colaboré para que se forme el segundo centro vecinal, en la cual fueron los dos centros vecinales con personería jurídica, únicos en la zona, en su momento, y realmente seguimos trabajando lo que fue la conformación del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, en su momento con la colaboración de Marcelo Farri, en la cual habíamos formado una comisión con Rafeto, con Sofía, con Zuriaga, y bueno, y después hemos seguido trabajando en defensa civil, en lo que fue el monitoreo, y hoy actualmente seguimos trabajando a todo eso con lo que es inspección general. O sea que venimos trabajando, venimos viajando, venimos gestionando, y bueno, hemos tenido, no solo esto, hemos tenido algunos frutos, hemos tenido algunos logros y bueno, y hemos tenido algunas caídas, como todo. Pero creo que siempre lo que valió en este momento fue la actitud, la perseverancia y bueno, y la humildad de decir somos los que somos, tenemos lo que hay y bueno, y apuntamos hacia una mejor calidad de vida para el vecino en materia de seguridad. No se pudo lograr mucho, tampoco se logró poco, pero yo creo que los pocos pasos que hemos dado han sido pasos cortos y firmes. Entonces creo que hoy a nivel como vecino me siento feliz, contento y orgulloso de decir, che, hemos logrado poco, pero hemos logrado. Y sinceramente hoy el respeto que tenemos Villa Yardina y cómo está posicionado en la provincia y dentro de lo que es nuestro país, porque como vos sabés viajamos a muchas provincias a hacer capacitaciones, a disertar, donde nos relacionamos con otros municipios y donde trabajamos en conjunto, creo que hoy Villa Yardino está muy bien posicionado y realmente muy, muy feliz por eso. Javier, no solamente están esos logros, sino bueno, el poder gestionar los trabajos que está haciendo en este momento Vialidad Nacional sobre la Ruta 38, haciendo trabajos de pintura. Hoy estaba mirando cómo está quedando todo lo que es la subida desde Huerta Grande hasta la cabaña municipal. Se nota mucho el cambio, ahora uno ve la doble línea amarilla, y bueno, eso también es parte del trabajo del día a día. Sí, hubo una equivocación, hubo un malentendido, donde han hecho un tramo de doble línea amarilla donde no han hecho los cortes correspondientes. Ya ese tema fue gestionado, ya fue hablado y estamos esperando que en los próximos días solucionen ese malentendido, esa problemática que hubo, que no fue problema de la municipalidad, fue interno entre ellos, entre lo que fue Vialidad Nacional y la empresa contratista que está haciendo el trabajo. Claro. Pero realmente es una gestión que también del día que vinieron a colocar los barrotes, ¿te acordás? Sí, sí. En el ingreso sur de nuestra localidad, ahí la ingeniera a cargo de demarcación se comprometió desde Cosquín hasta Cruz del Eje trabajar en lo que es la demarcación, y bueno, y hoy se nos está cumpliendo trabajando porque Punilla no es Jardino, no es La Falda, no es Huerta. Somos todos desde Carlos Paz hacia el norte, y donde realmente es una única vía de comunicación que tenemos, y que realmente los días de lluvia, de niebla, muchas veces perdemos la visibilidad de la ruta por no estar bien demarcada. Javier, en cuanto al relevamiento, después de la tormenta, sabemos que ayer a la mañana saliste a hacer una recorrida, nos contaron que hubo varios postes caídos en el barrio de Santa Cecilia, ¿se pudo saber bien qué es lo que el pueblo quedó como roturas? Mira, dentro de lo que fue la región centro-norte de Punilla, por lo que estuvimos haciendo una evaluación, que la menos perjudicada fue Jardino, si bien como vos dijiste hubo algunos postes caídos, cales cortado, ramas, hemos tenido un árbol caído en el circuito vial, voladura de un techo de un garage, pero creo que dentro de todo fue leve comparado a otras localidades. Recordemos que tuvimos viento de más de 50 kilómetros por hora, 32 milímetros de lluvia caído en una hora, mucha intensidad, mucha agua, entonces bueno, granizo de por medio, y bueno, son las consecuencias, pero bueno, no hubo que lamentar daños materiales de mayor consideración y tampoco hubo que lamentar daños personales. Lo que nos queda ahora por delante son las jornadas de vacunación antirrábica, que la conversábamos al principio de semana, desparramada por los barrios. ¿Cómo viene la organización de esto? Sí, nosotros vamos a comenzar el día 7 de noviembre con la vacunación. Estamos armando el flyer y justo me enteré que el 7 es el día del empleado municipal. Sí. Así que bueno, estoy ahí negociando con mi gente a ver cómo, si puedo arrancar el 7, si no el 8, pero ya esa semana se va a alargar. En este momento, bueno, ya las dosis están en nuestra localidad, ya hace 15 días, son 2.000 dosis, donde van a estar distribuidas en diferentes puntos de nuestra localidad y la misma cantidad para cada punto de vacunación, para que no haya diferencia. Entonces vamos a poner un horario y dentro de ese horario, o sea, si las vacunas se terminan antes, se corta. Tenemos una X cantidad por barrio. Si se terminan antes, se corta ahí, y si no, se sigue hasta el horario habitual. Y las que sobren, si sobran al final de la campaña, se va a reprogramar nueva fecha para seguir trabajando. Pero las 2.000 dosis van a ser, destinadas a felinos y perros y gatos. Perfecto. Javier, bueno, avisar al vecino que todavía se están reparando las calles, se está juntando la arena y las piedras, que circulen con precaución porque obviamente el frenado es diferente sobre esta materia, y bueno, en el correr de estos días se terminarán de limpiar sobre todo la avenida San Martín y las linderas. Sí, se está, bueno, desde Obras Públicas se está trabajando fuerte lo que son la recolección de ramas, como hablábamos recién, hubo muchas ramas caídas, se está trabajando en lo que son las limpiezas de las calles de nuestra localidad, y bueno, a tener un poco de paciencia, circular con precaución y a respetar a los inspectores y a la gente de obra pública que está trabajando todo el día para que pronto tengamos la localidad como nos merecemos, limpia. Javier Español, del área de Defensa Civil y de Inspección General, gracias por la visita acá a la radio y bueno, felices por las novedades. No, por favor. Es un puente. Te lo doy.

solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con... Hay tantas voces que no escuchamos. Voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Artistas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Vecino, reflejo de... Bueno, volvemos de la música, escuchábamos a Las Pelotas y bueno, también lo escuchábamos a Javier Españolo, que nos vino a contar un poquito las novedades del municipio, algo que no estaba programado, pero bueno, suele pasar que a veces se nos cae algún invitado y bueno, cae otro. Y cae otro, y él cayó como un paracaídas, no en el momento del espacio de las municipalidades, pero creo que viene bien. Porque es información importante para el pueblo. Sí, sobre todo, mira, hace un par de días había hablado con un par de los vecinos autoconvocados y me preguntaban por novedades y yo les conté que había alguna novedad dando vueltas, pero que bueno, tenía que salir oficialmente porque obviamente un móvil policial no se puede decir, che, no, mandaron un móvil policial. No, esto lo tiene que informar el municipio a través de sus propios funcionarios. Bueno, y por suerte se hizo efectivo hoy. Y Javier Españolo vino a contar eso. Y el de móvil de seguridad ciudadana, por más de que él haya dicho ahí que bueno, que hay que empezar en presente, es una vergüenza lo que nos pasa a nosotros como pueblo, viendo móviles de seguridad ciudadana de todos los pueblos, y nosotros nunca ni uno. Es increíble. Y nosotros preguntábamos, y bueno, siempre no, que la gestión se cae, que esto, que lo otro. Y bueno, también había una barrera política entre el gobierno cordobés y el gobierno del pueblo. Bueno, aparentemente se ha caído esa barrera y por lo menos un móvil, porque es una vergüenza que haya funcionarios que tengan que destruir prácticamente sus vehículos porque no tienen otro vehículo. Y yo doy fe, Javier Español es el tercer auto que tiene y los destruye. Lamentablemente no, tampoco son autos que estén acostumbrados a estos caminos que exactamente. Aquí. Claudio Carranza, que anda en uno de los móviles de seguridad ciudadana de Defensa Civil de Huerta Grande, su vehículo no lo toca porque la vez que se rompió la camionetita de esa Fiorino que tenían, en dos semanas rompió dos ruedas y sale una fortuna a las cubiertas. Y bueno, ahora usa un vehículo de seguridad ciudadana y deja su vehículo en la municipalidad. Pues lamentablemente nuestras calles a veces tienen este problema, vidrios, alambres, fierro. Y sí, piedras que sobresalen, claro. Estamos hablando, después de una tormenta. Claro, estamos hablando de cubiertas que cuando uno la consigue valen 50 mil pesos, no valen 5 mil como valían antes. Entonces, esto uno a veces no lo entiende y bueno, cuando habla con las personas que ponen sus autos se dan cuenta. Bueno, retardadamente o fuera de hora vamos a presentar nuestro programa Comunidad Abierta de los Jueves, donde nuestras instituciones correspondientes al día son el Banco Popular de la Buena Fe. Pará, que estaba buscando el... Ay, es verdad, no me di cuenta. no me lo dejan a mano. Las bibliotecas populares también de la zona. Agrupaciones gauchas. Los consejos deliberantes. Grupos de danzas. Y las luciérnagas de la sierra. Exacto. Que hoy lo íbamos a tener y al final no. No, se pospuso la salida por dos motivos. Uno, no se pudo concretar lo que ellos pensaban y otro, la Pavo no estaba con la voz necesaria como para poder hacer una entrevista. Está afectada por, bueno, debe ser estas gripes estacionales que estamos teniendo. Y bueno, hablando de las gripes estacionales, ¿cómo venimos con la temperatura? Anunciaban casi 29 grados para hace un rato. Sí, ya empezó a descender un poco. En estos momentos estamos con 26 grados 5 décimas. Estos son los datos que arroja el aeroclub de aquí de la cumbre, la estación meteorológica que se encuentra ahí. 32 el porcentaje de humedad, 22 kilómetros por hora es el viento desde el noroeste. Y seguimos con el índice extremo por el tema de los incendios. Así que bueno, a extremar los cuidados. En cuanto a clima se trata, el domingo durante la mañana ingresará un frente frío muy importante. Es una ola polar y va a descender. No sé si tan polar. No, es una ola. Acaban de hoy de tomarlo como ola polar. Es la última aparentemente del año. Va a descender bruscamente la temperatura. Posiblemente más la mínima que la máxima. Eso es lo que te iba a decir. Yo lo que tengo acá es básicamente que lo que desciende son las mínimas. Sí. Hoy ya lo vivimos. Hoy sí. A la mañana estaba fresquito y después empezó a levantar la temperatura hasta que llegamos a cerca de los 29 grados a eso de las 4 de la tarde, sí, más o menos, y ahora ya empezó a descender de nuevo. Sí. Sí, sí, y domingo y lunes y posiblemente parte del martes vamos a tener que nuevamente abrigarnos, sobre todo a la mañana y a la nochecita, porque estaremos en 2 o 3 grados de sensación térmica. Sí. Y bueno, el domingo vamos a tener 14 grados de temperatura de máxima y 3 grados de mínima, y el lunes 1 grado de mínima, 14 de máxima. Ya el martes vuelven las temperaturas primaverales. Son esos dos días que vamos a tener frío. El sábado vamos a tener alrededor de 29 grados. Sí, también. Sí. Y creo que el otro fin de semana también temperaturas que posiblemente sobrepasen los 30 grados. Hay lugares en Argentina que hoy está haciendo 43 grados. Y sí. Hace, ¿cuándo fue que tuvimos el calor grande? Hace dos días, sí, antes de la tormenta. ¿Cómo se llama esto? En Terma de Río Hondo hicieron alrededor de 39 grados. Sí. Estamos en la época que en otras épocas teníamos estas temperaturas. En noviembre ya, sí, llegamos a los 30 y pico grados. Estos últimos años estamos teniendo como unas primaveras más frescas. Es más, sí, el verano pasado no fue tan caluroso como otros anteriores, a pesar de la seca que estamos teniendo. Pero bueno, así está, como estamos con el cambio climático. Todo culpa nuestra, que estamos destruyendo, obvio, a la pobre naturaleza, que nada tiene que ver con el progreso que quiere llevar adelante la humanidad. Sí. Iba a nombrar a alguien, pero bueno, no, mejor. Bueno, sí, hay miles para nombrar. Cuando me dijiste progreso y se me viene esa palabra, sí, ese nombre. Sí. Pero bueno, la humanidad entera está haciendo un desastre con el ecosistema, con la naturaleza, con todo. Y bueno, obviamente la naturaleza es más poderosa que nosotros y así nos devuelve. Así es. A cachetazos nomás. 17:30 horas, nos vamos a la tanda y continuamos con más Comunidad Abierta. Nos adentramos en breve en el último bloque. Vamos hasta las 18 horas. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. en el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. Sí, escucharon bien, un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20, y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación, sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. Fin de espacio publicitario. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos, que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Cuando los pueblos y ciudades crecen y la cantidad de vehículos circulando se acrecienta, es necesario que las vías de comunicación también se adapten a las nuevas exigencias. La Ruta 38 en el Valle de Punilla podría modificarse a menor costo con participación ciudadana y ordenamiento territorial. Pero en vez de eso, y para la conveniencia de unos pocos, ya está en marcha la primera parte dividida en cuatro frentes de obras simultáneos y devastadores de una autovía en Punilla. Desde la variante Costa Azul se desarticulará el cordón comercial de tránsito que alimenta distintas localidades como la comuna San Roque, Viale Macé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre, como lo plantea un desprolijo estudio de impacto ambiental hecho de apartes y que por supuesto es ilegal. Numerosos especialistas se han opuesto a esta obra por el impacto que tendría en quienes habiten en la región y todo el ecosistema que les da vida, como así también sus repercusiones en la ciudad de Córdoba capital. Pero solo se escuchará a 12 arqueólogos y paleontólogos que transan destruyendo la preservación del patrimonio ancestral y cultural de Córdoba y que nuevamente, de manera ilegal, no consultan con las comunidades originarias absolutamente nada, violando así todos sus derechos. Una autovía sumamente destructiva y costosa para toda la comunidad, considerando que sería prioritario poner atención en la degradación del sistema de salud, la precariedad educativa y laboral o la escasez de agua que afecta a la región de Punilla. Este nuevo corredor ayudará a intensificar las sequías y los incendios, que perversamente cada vez son más frecuentes sobre la futura traza de esta autovía, arrasando con el bosque que contiene y provee agua con sus afluentes y cuencas, dejando todo bajo cemento. La ilegal obra cuenta con el arreglo de los intendentes del sector, quienes sin consultar a la comunidad entregaron la tierra al empresariado, al gobierno provincial y nacional, para que perpetúen su mentira, llamando progreso a lo que en realidad es saqueo y pobreza para toda la región. ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Con un cigarro en la piel te escribo, con un cigarro en la sien te digo. Y de Ocho Ríos, hoy no paso de Ocho Ríos. Tiene dolor. Me quedo para no volver. Me quedo. Bueno, Ocho Ríos, te escribo de Ocho Ríos. Y de Ocho Ríos de Ocho Ríos. Con esa amarga en la piel te escribo, con esa vieja mujer te digo. Y de Ocho Ríos, ya soy parte de Ocho Ríos. Se duerme el ángel en mi corazón y este gran sueño no tiene dolor. Me quedo para no volver. Me quedo en Ocho Ríos. Fuerte el aplauso para Fito acá. Ocho Ríos, te escribo de Ocho Ríos. Pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad. Y en Ocho Ríos. Buen año para todo el mundo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Escuchábamos a Los Pericos, acompañados por Fito Páez, haciendo el tema Ocho Ríos del disco que se llama Mil Vivos. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Y acá ya estamos en comunicación telefónica porque mañana, viernes 28 a las 21 horas, El prócer se va a hacer presente en La Nogalera. Y del otro lado de la línea estamos con su actor y su directora. Él es Fernando Yabur y ella es Julieta Bamberg. Hola chicos, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas tardes, muchas gracias. Los agarramos en pleno ensayo, me parece, ¿no? Estamos en eso, sí. Sí, sí. ¿En dónde ensayan? Y ahora tenemos un espacio que se está constituyendo como espacio artístico, cultural, aquí en Capilla, que es en mi propio domicilio, y ahí ensayamos siempre, tenemos un espacio lindo de ensayo, íntimo, lindo, tranquilo, silencioso. Bueno, estamos como en casa, digamos. Exactamente. Estamos muy cómodos. Fernando, bueno, contanos quién es el prócer, qué es el prócer. Bueno, nosotros tomamos un texto que es extraído de un libro y un texto original de Humberto Constantini, escrito por allá por el 60 y pico, 64, 63, 64, un escritor argentino no muy difundido, pero que a nosotros particularmente nos emocionó mucho siempre, nos conmovió su estilo de escritura, y nos gustó mucho este texto, que es uno de los tantísimos que tiene, porque tiene una vasta obra literaria, dramatúrgica, de cuentos, de novelas y demás, y ensayos políticos, sociales. Este texto originalmente se llama Estimado Prócer. Uh-huh. Y es una adaptación de ese texto que nosotros le dimos el nombre de El Prócer en la obra nuestra, digamos, en la obra que estamos llevando adelante. Es un unipersonal. Es un unipersonal. Sí, lo actúo yo, lo dirige Julieta Bamberg y ya lleva un tiempito andando. Contanos un poco cómo es hacer un unipersonal dentro de un teatro y cómo lo haces vos solo, cuánto debe durar, cuánto dura para cómo lo, a ver cómo lo puedo explicar, para ver cómo se lleva esta tarea al ambiente, a la gente, y cómo vos lo podés desarrollar y sin cansarte y sin cansar a la gente que está del otro lado. Bueno, ese es el desafío mayor, sobre todo no cansar a la gente que está del otro lado. De todas formas, nosotros siempre encontramos este texto como un recorrido teatral y escénico y literario muy muy interesante, muy muy ensamblado un momento con el otro, es como una historia contada de principio al fin, con todos los vaivenes emocionales que tiene el personaje, y estar estar solito como actuando, haciendo el unipersonal, es como una experiencia distinta, digamos, como en un formato muy particular en lo que es la escena teatral, pero lo disfrutamos mucho, la verdad que siempre lo hemos disfrutado mucho, yo actúo con mucha seguridad en el sentido de me siento muy acompañado por la directora, tanto desde el principio, desde que leímos esta obra hasta cada función y cada movimiento, así que la verdad que, bueno, me siento cómodo con los nervios lógicos de las actuaciones, de cualquier actuación, pero es lindo porque amamos la obra, porque nos gusta mucho, porque la disfrutamos. Disfrutamos en sí la obra, respetamos y queremos mucho a Humberto Constantini y nos gusta mucho representar lo que él ha escrito. Julieta, ¿cómo es dirigirlo a Fernando y cómo es llevar la dirección de una obra itinerante? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, es un lujo, a mí me gusta mucho y como dice Fernando, hemos ido a Cruz del Eje, nosotros sentimos que el Corredor Punilla lo estiramos un poco más, pues nos gusta mucho ir a Cruz del Eje, por ejemplo. Nos hemos presentado varias veces en Cruz del Eje. ¿Tienen mucha escenografía para poder transportarlo? ¿Pueden hacer de manera tranquila, simple? Sí, sí, no tantísima, pero tampoco es poquita. Está el prócer, que en realidad Fernando de alguna manera no actúa solo. Claro, porque está él. El prócer es toda una presencia. Cuando sí. vean la obra se van a dar cuenta. Es toda una presencia. Que también haciendo ahí la analogía con el tema del texto, claramente es un objeto inanimado, pero no sé por qué en escena cobra vida uh-huh. ese busto escultórico. Uh-huh. Realmente el público permanentemente se encuentra mirando las caras que pareciera estar haciendo el busto escultórico del prócer. Vos sabés que me tocó verlo a Alfredo Alcón cuando hacía Shakespeare con la calavera en la mano y siempre me quedó eso de cómo empieza a tomar vida un objeto inanimado arriba del escenario. Así que calculo que lo que me estás explicando debe ser muy parecido a la sensación que tuve ahí. Sí, es la magia del teatro y la magia de la buena actuación que le infunde a un objeto inanimado vida. Uh-huh. Esa es la pericia del actor también arriba del escenario, porque es un gran desafío. Sí, sí, la emoción y la de los espectadores. El teatro tiene esa magia, que es todo uno, que no se puede explicar. Es un evento que se sucede y que no se puede repetir. Y bueno, es eso que no se puede ni decir, solo hay que estar ahí. Fernando, Julieta, los esperamos mañana acá en La Nogalera. Esto es, se me fue del teléfono el horario, es a las 21 horas. La entrada cuesta 600 pesos. Esto se puede hacer por la página que se llama antesala.com. Y bueno, si no, los pueden escribir acá a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. El mail es belargalugones@gmail.com. Y bueno, ahí pueden también los que son socios de la biblioteca y tengan la gota al día, pueden pedir su entrada y disfrutarlos mañana en este hermoso espacio que Villa Yardino tiene para ustedes. Sí. Sí, gracias. Les esperamos. Aquí estaremos. Abrazo grande para los dos y bueno, que sigan con el ensayo del día de hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Abrazo grande. Chao, chao. Abrazo. Todo un tema el unipersonal arriba del escenario. Me acuerdo, una vez había estado en Buenos Aires, en la plaza, y había un grupo de chicos que creo que eran de Bolivia, haciendo varios unipersonales. Y la idea de ellos era que duren no más de 7 minutos para que la gente no se vaya de la plaza. Que la plaza no era una plaza, sino que es un teatro a cielo abierto que hay en Capital Federal. Pero bueno, es un desafío muy grande. Ellos creen que el que la gente le preste atención tiene que ser en minutos. Porque claro. si no, se dispersan y sobre todo cuando están ahí caminando y tienen chicos, es todo un desafío para el actor. Sí, sí, mantener no solamente eso, sino para cualquier disertante, cualquiera sí. hay que mantener ahí la atención del público. Sí, sí, sí, sí. Bueno, compañero Emiliano Sanier. Hemos terminado. Sí, hemos completado la grilla del programa. Ahí teníamos el bache que Javier Españolo nos cubrió y con novedades. Hemos tenido los consejos deliberantes. La semana que viene vamos a tener a otro sector del Consejo Deliberante de Huerta. También vamos a tener a un sector del Consejo Deliberante de Villa Yardino para que nos cuente lo que pasó en la audiencia pública de la semana pasada. Esta semana no pudo salir nadie. Ajá. Vamos a tener a las luciérnagas serranas. Y bueno, ahí vamos a ver si podemos conseguir algún gaucho que tenga ganas de hablar en los micrófonos de Radio La Minga. Están medio reacios los gauchos. Les gusta más tomar mate y guitarrear que charlar con nosotros. Pero bueno, allá alguien. Por ahí lo invitamos nuevamente a Romero a que nos cuente alguna historia. O a Don Loza. Tenía ganas también de decirle que él tiene muchas historias. Un montón. Porque las agrupaciones gauchas no solamente es ir a eventos, sino es contar lo que ha pasado en la historia de Villa Yardino con los gauchos. Y bueno, creo que Don Loza tiene debajo de la manga a unas que puede ser muy bonito. Él ha estado mucho tiempo acá con nuestro amigo Juan Nicastro haciendo programas y contando la historia de Villa Yardino, uh-huh, junto a Marta Rocha, que creo que son las dos personas más calificadas para poder contar. Así que voy a hablar con Rodolfo, que siempre me dice que tiene ganas de charlar. Entonces vamos a ver si lo podemos o llamar por teléfono, o por ahí tiene ganas de venirse acá a compartir un rato con nosotros. Estaría buenísimo. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo jueves de este programa de Comunidad Abierta. Mañana hay Comunidad Abierta. Obviamente. Así que acérquense ahí al parlante, que se va a estar encontrando con Emilia y con Luciana y con el Comunidad Abierta de los viernes. Exactamente. Nos despedimos con música entonces. Nos vamos a escuchar a Los Piojos haciendo Ruleta. Y bueno, nos vemos. Quédense en el aire, ya viene Ale Pico. Con Cuarentena con la Minga. Ahí va. Nos vemos. Chao, Ale. Gracias. Gracias. Soy aquí. Me comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes son oasis para mi ser. Verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Oh. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Todavía encubierta ves sobre.